entendemos que tiene que primar los cimientos por los cuales nos encontramos unidos como sociedad. Y en razón de esto, o sea, adecuar verdaderamente las exigencias de cada una de las personas o en algún momento desalentarlas, pero no siempre, cada vez que desalentamos una conducta, tiene que tener una respuesta punitiva.